Lección número 10 para el 3 de diciembre de 2016. La ira de Eliú. Sábado 26 de noviembre. Para memorizar. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55 verso 9. Y así sigue la batalla verbal entre Job y estos tres hombres, con palabras que, a veces, son profundas, hermosas, sólidas y verdaderas. Cuán a menudo las personas citan frases del libro de Job, incluso dichos de Elifaz, de Bildad o de Zofar. Y eso es porque, como hemos visto una y otra vez, ellos tenían muchas cosas buenas para decir, solo que no lo hacían en el lugar oportuno, en el momento preciso, en las circunstancias adecuadas. Esto debería enseñarnos la verdad poderosa de este pasaje de Proverbios capítulo 25, versos 11 al 13. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Lamentablemente, estas no fueron las palabras que Job escuchó de sus amigos. De hecho, el problema se puso peor porque en vez de ser solo tres las personas que hablaban equivocadamente, apareció una nueva en la escena.